Buen día, 16 minutos pasan de la hora 10. Comenzamos con la editorial. Con algunas referencias temporales en el arranque. Pasaron 21 días de la Fer Guzmán y 15, exactamente creo, del acto que encabezó la vicepresidenta de la Nación en el Calafate. Nos referimos a esa intervención pública en la que se exhibió una clara intención de bajar la intensidad del enfrentamiento interno, aun cuando evidentemente las miradas distintas en torno a la gestión continúan. Y esos paños fríos en la relación se confirmaron después de los anuncios que la ministra de Economía realizó el 11 de julio, parece ya el año pasado. En otro contexto, esas mismas medidas que podríamos sintetizar como un guiño al mercado, un guiño estéril, por cierto, al parecer, hubieran sido objeto de amplias críticas y sin embargo no recibieron mayores objeciones desde el sector de la vicepresidencia. Esta semana la continuidad del escenario político nacional estuvo regida por dos puntos claves, la economía y, o por al menos dos puntos claves, la economía y el Poder Judicial. Este último tuvo un nuevo capítulo del lawfare que pretende atropellar a la vicepresidenta de la Nación, quien a través de declaraciones en medios sociales, apoyadas por el presidente, intentó poner blanco sobre negro por enésima vez, desde o haciendo un recorrido desde aquel decretazo macrista que colocaba jueces en la corte, Pepín Rodríguez mediante. Con respecto al panorama económico, lo está marcando la escalada desenfrenada del precio del dólar ilegal. Al momento de escribir estas líneas, marcaba 338 pesos por dólar. El lunes, algunos sectores cercanos al oficialismo explicaban este movimiento a partir del combo conformado por la importación de energía, crudo invierno y guerra mediante, la no liquidación de commodities y en suma la fuerte presión de los poderes fácticos para lograr una devaluación. Hoy, viernes 22 de julio, estas explicaciones parecen escasas y surgen nuevas preguntas. ¿Tiene sentido todavía indagar si la inflación determina al dólar, si es al revés? ¿Debemos seguir hablándole al mercado? ¿Sirve a esta altura de las circunstancias seguir poniendo el foco en las corridas financieras desequilibrantes o hay que comenzar a atender las necesidades concretas del pueblo, de los más necesitados? ¿Alcanza con intentar introducir en el mercado formal el dinero del turismo? ¿O necesitamos medidas universalistas que aminoren el daño? Las respuestas para algunos sectores parecen evidentes y pueden palparse en dos variables de la economía política: la confianza y la ilusión. No debemos ni queremos soslayar que un altísimo porcentaje del escenario actual reposa en la obscena deuda tomada por el gobierno de Macri. La gente tampoco parece olvidarlo. Y se lo recordó al expresidente en estos días cuando, en su intento de probarse el traje de candidato, caminó por la localidad bonaerense de Ituzaingó y recibió en dos cuadras saludos negados y abucheos. Ahora bien, la deuda recibida, la pandemia, la guerra, etcétera, ya son argumentos insuficientes y o difíciles de utilizar al momento de explicar la situación actual a quienes ven desvanecer sus ingresos día a día. La ausencia de medidas concretas, de una medida concreta de alto impacto para el sector más afectado de la población, ese que también se movilizó durante esta semana para elevar su reclamo, parece evidenciar cierta endeblez del nuevo equipo económico. Se suma a esto la irracional paridad cambiaria de nuestro maldito bimonetarismo, lo cual pone en evidencia que el ya viejo acuerdo con el fondo no ha dado los resultados esperados. En una nota publicada en Página 12, el 10 de julio pasado, Andrés Aciaín señalaba: la supuesta estabilidad que generaría el acuerdo con el fondo duró solo 3 meses desde su aprobación final por el staff del organismo, el 25 de marzo del presente año. Un efecto demasiado efímero si se pone en balance que implicó la legitimación de la deuda irregular tomada por Mauricio Macri, la aceptación de condicionamientos en el diseño de la política económica y la toma de un nuevo crédito que compromete el futuro hasta por lo menos 2032. Hoy la concreta inestabilidad cambiaria es una noticia en proceso de la que no se vislumbra el desenlace. Para el cierre, cabe destacar que mientras el poder mediático continúa en el trabajo de delarruizar la figura presidencial, lo último en este sentido fue la noticia falsa de un supuesto llamado al diálogo para la oposición. Mientras los medios hacen eso, la comunicación del gobierno no deja de delarruizarse. Para muestra, contemplemos el lanzamiento a destiempo, erróneamente explicado y mal implementado, de la inscripción para conservar los subsidios de electricidad y gas. O preguntemos cuántas personas se enteraron de que el gobierno nacional prorrogó por decreto la moratoria previsional. Bendita era de la propaganda en el bendito fútbol para todos. Era una bendita era esa. Todavía hoy no se ha encontrado un reemplazo, o peor aún, estamos en la prehistoria de esa estrategia. Sin ánimos de ser alarmista o con el ánimo de advertir que algo no funciona, podríamos afirmar que si el gobierno nacional sigue por este camino, estamos a un paso de volver a romper la tapa de un diario en conferencia de prensa.